Buenos días, soy la profesora Isabel Maturana y presento el proyecto de investigación en didáctica de la matemática, transformaciones lineales, una mirada desde la teoría POE. La investigación se desarrolla en el programa de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y está dirigida por la doctora Marcela Parragués. La Pontificia Universidad Católica se encuentra en la ciudad de Valparaíso, ciudad de transformaciones. En nuestro trabajo nos proponemos investigar las construcciones mentales que los estudiantes universitarios ponen en juego para la construcción y o reconstrucción del concepto transformación lineal. Reconoceremos en el concepto componentes de origen geométrico, funcional y matricial, entendiendo cada uno de estas componentes como diferentes interpretaciones de una misma definición. En el esquema que aparece en la diapositiva 4, resumimos las tres interpretaciones a las cuales hacemos referencia. En un carrito que camina por el sistema de coordenadas, mediante la flecha sufre una transformación y es aplastado y volcado. En la parte superior y encerrado en un recuadro rojo, aparece lo que llamamos la interpretación matricial del concepto transformación lineal. En la parte inferior izquierda, la interpretación funcional. La interpretación geométrica se encuentra oculta dentro de este volcamiento del carrito. Recordemos la definición del concepto transformación lineal, la cual extrajimos del libro Introducción al álgebra lineal, Larson y Edwards, del 2004. Sean B y W espacios vectoriales sobre un cuerpo K. La función T de B en W se llama transformación lineal de B en W si las dos propiedades siguientes son verdaderas para todo U y D en B y para cualquier escalar C en el cuerpo. T de U más B va a ser igual a T de U más T de B y T de C veces U es igual a C veces T de U. En nuestra investigación consideraremos K como R. La definición anterior proponemos entenderla como una síntesis matemática de la linealidad que captura en su forma más simple a un tipo específico de transformaciones de figuras geométricas. Por otra parte, esta síntesis con carácter funcional evoluciona convergiendo a las matrices, por lo que pensamos es apropiado documentar un enfoque globalizador del concepto. Es así que analizaremos el concepto de transformación lineal, considerando estas tres formas en que se presenta, donde cada una de ellas será descompuesta en sus elementos fundamentales y articulados por el concepto matemático de combinación lineal. En este esquema representamos la idea motriz de nuestra investigación, es decir, el concepto de transformación lineal, nuestras tres interpretaciones, las cuales darán origen a sendas descomposiciones genéticas, todas ellas articuladas bajo el concepto de combinación lineal. De esta forma, nuestro estudio propone, y basándose en la metodología propia de la teoría POE, una descomposición genética del concepto de transformación lineal, que incorpore las tres interpretaciones del concepto, la geométrica, la funcional y la matricial. En la mayoría de los cursos de matemática a nivel universitario para carreras como ingeniería, licenciatura y algunas pedagogías es incorporada el álgebra lineal dentro de sus planes y programas. Uno de los conceptos fundamentales es el de transformación lineal. Dicho concepto, entre otros, no logra ser aplicado en forma adecuada en cursos posteriores, por ejemplo, en el de ecuaciones diferenciales. Es así que investigadores como Dorier hablan acerca del obstáculo del formalismo y estos autores concluyen que para la mayoría de los estudiantes el álgebra lineal no es más que un catálogo de nociones muy abstractas que nunca pueden ellos imaginarse. Por otra parte, se ha reportado que el discurso matemático escolar del álgebra lineal privilegia el tratamiento algorítmico a través de las llamadas técnicas de resolución en desmedro de la comprensión conceptual de las nociones básicas. Otras investigaciones apuntan a las dificultades que los estudiantes tienen cuando están aprendiendo el concepto de espacio vectorial y a la concepción de esquema en sus tres niveles, intra, inter y trans. Es así que sostenemos como hipótesis de investigación que el aprendizaje del concepto transformación lineal se alcanza de forma más profunda si se transita entre lo práctico y lo teórico, considerando a la componente geométrica como una forma de visualización de la transformación lineal, de modo que el estudiante tenga la oportunidad de recurrir primero a su conocimiento ingenuo, no formal, y de graficación, y luego en un ambiente más conocido preocuparse de la buena definición de la interpretación funcional de la transformación lineal para poder alcanzar en forma eficaz a la interpretación matricial, la cual constituye su forma más eficiente de presentación. Consideramos apropiado como marco teórico la teoría APOE. Podría pensarse que la teoría APOE no abordaría de manera concreta la problemática del obstáculo del formalismo, por ser este una problemática de carácter didáctico más que cognitivo. Pensamos que en esta propuesta cognitiva se encuentran las claves de la descripción más detallada y específica cuando comienza el estudiante a construir realmente el concepto. La teoría APOE, vamos a dar una perspectiva desde los parámetros de las doctoras Parrayés y Triguero. La teoría APOE fue creada por Dupinsky en 1991 a partir de la epistemología genética de Piaget. El origen de la epistemología genética se encuentra bajo la concepción de que todo conocimiento está siempre en devenir, es decir, pasa de un estado de menor conocimiento a otro más completo. Es así que APOE asume el concepto de abstracción reflexiva, el cual originalmente es propuesto para describir el desarrollo del pensamiento lógico infantil, pero la teoría APOE se extiende en los alcances de la abstracción reflexiva para comprender el desarrollo del pensamiento matemático avanzado. Dubinsky utiliza esta idea, la de abstracción reflexiva, para describir cómo un individuo logra ciertas construcciones mentales sobre un concepto matemático determinado, bajo la hipótesis que el conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder a las situaciones matemáticas problemáticas en un contexto social, y construyendo acciones, procesos y objetos y organizándolos en esquema con el fin de manejar las situaciones y resolver los problemas. El propósito central con esta teoría es entender cómo las matemáticas se aprenden, bajo el supuesto que las nociones claves se construyen a través de acciones, procesos, objetos y esquemas. Una acción es cualquier transformación física o mental de un objeto para obtener otro. Cuando el sujeto reflexiona sobre una acción, él puede comenzar a establecer un control consciente sobre esta. Entonces la acción es interiorizada y esta se convierte en un proceso. Se define un objeto a partir de la encapsulación de uno o varios procesos. Un objeto puede ser desencapsulado para obtener un proceso del cual surgió. La noción de esquema se adopta e interpreta como una colección más o menos coherente de objetos y procesos. Y otros esquemas. Los esquemas son construcciones más complejas que podemos determinar de un fragmento de conocimiento matemático. Al mismo tiempo son estructuras inacabadas que evolucionan. Una característica fundamental de los esquemas es su coherencia, que alude a la capacidad del individuo para establecer si un esquema le permite solucionar un problema particular. La descomposición genética es una forma de entender la construcción del conocimiento matemático en el aula. Es un modelo que considera distintas maneras de conocer los conceptos matemáticos a través de acciones, procesos, objetos y esquemas, y diferentes mecanismos de construcción de esto: asimilación, encapsulación, coordinación, generalización, interiorización y reversión. Las distintas relaciones entre dos componentes del modelo se organizan en un mapa viable que llamaremos descomposición genética del concepto. A continuación, entregaremos algunos elementos matemáticos involucrados en las distintas interpretaciones del concepto de transformación lineal. Para finalizar con una descomposición genética hipotética de una de las interpretaciones. Para la interpretación funcional consideramos dos ámbitos. Uno, el concepto de función, y el de espacio vectorial real finito dimensional. Para el concepto de función entenderemos que una función es una relación restringida a una condición, la cual dice que para todo objeto del dominio existe un único y en el recorrido tal que y es igual a f de x. Por otra parte, la definición de espacio vectorial real es la que ahí expresamos. En la interpretación geométrica la separamos en dos elementos fundamentales. Uno, el concepto de colineal y no colineal. Para el concepto de no colineal lo asociaremos a lo linealmente independiente y lo colineal a lo linealmente dependiente. Ambos, a pesar de lo diferentes que son, los relacionamos por medio del concepto de combinación lineal. Para la interpretación matricial reconoceremos tres elementos fundamentales. Uno, el concepto de coordenada, el teorema del cambio de base y el teorema fundamental de la álgebra lineal. El teorema del cambio de base se realizó una investigación durante el 2012 donde se propuso una descomposición genética y se desarrolló una investigación completa con respecto a este teorema. Por lo tanto, tenemos documentación con respecto a cómo se comporta, en otras palabras, la transformación lineal identidad. La descomposición genética en proceso de la interpretación matricial del concepto de transformación lineal. Consideraremos dos espacios vectoriales como objeto. Desencapsularemos de ellos bases ordenadas, tanto de B como W, y un vector D en W, perdón, bien digo, un vector W en W como proceso. Coordinaremos las dos bases por medio de la transformación lineal, es decir, calcularemos a cada elemento basal de la base B correspondiente al espacio B, le calcularemos su imagen que va a corresponder a un cierto W. Todo esto como proceso. Por otra parte, el elemento W, el vector W, lo coordinaremos con el proceso, con el concepto de base en proceso, y lo coordinaremos por medio de la combinación lineal, es decir, escribiremos este vector como combinación lineal de su base. Lo encapsularemos en un objeto que rotularemos como el de coordenada. Entonces tenemos la coordenada del vector W en la base de prima ya etiquetado. Este etiquetamiento, vamos a entender que todos los vectores obtenidos como imágenes por medio de la transformación lineal, que van a ser coordinados por medio de la generalización, vamos a transformarlos en una matriz de coordenadas como un proceso, el cual vamos a encapsular y etiquetar dentro de un objeto matricial que llamaremos la matriz asociada a la transformación lineal. Esta matriz es un objeto el cual lo vamos a desencapsular, al igual que desencapsularemos las coordenadas de un vector B en la base B del espacio de partida. Para ser coordinados estos dos procesos que vamos a desencapsular en un producto matricial. Este producto matricial va a corresponder ahora al ser, este producto matricial vamos a decir que corresponde al la transformación lineal, en otras palabras, a T de D en la base de prima. Y así como estamos obteniendo la interpretación matricial del concepto transformación lineal. Por ahora, esta descomposición genética hipotética tiene la articulación ya dada con la interpretación funcional, que aquí por razones de tiempo no estamos dando. Se está trabajando en la interpretación geométrica y se está pensando en un tipo de articulación un poco más general. Muchas gracias.